necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. Lo has leído del revés y no conozco el porqué. Aunque os sé preguntar, nunca dirás la verdad. ¿De qué sirve explicar en la pena que más da, que más da, que más da? Porque el mar se lo va a llevar. No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. No necesito que vengas a decirme que tenga un poquito más de paciencia. Mejor si no nos vemos, prefiero que estés lejos. Las rejas de tu jaula son fruto de tus ideas. Mejor si no nos vemos, prefiero que estés lejos. Las rejas de mi jaula son fruto de tus ideas. Un poquito más de paciencia.